entre la infancia y la adolescencia, lo urgente y lo importante. Los Twins. Eduquemos al niño de hoy para no castigar al hombre del mañana. Si bien es una frase más popular que anónima, podemos considerar en ella su profundidad y contenido, pensando en que lo que hoy hacemos con nuestros hijos tendrá resultado en su futuro personal y social. Si un país no es responsabilidad única de sus gobernantes, sino también de quien vive en él, es preciso reconocer nuestra labor como parte activa en el sistema mundo al que pertenecemos, del cual la base principal en el plano social es la familia. Los niños de hoy crecerán, se desarrollarán y se reproducirán formando nuevas familias, y es precisamente hoy donde es prudente pensar en dónde están nuestros hijos, entre lo urgente o lo importante. Yo soy Adira Luis. Y yo Jorge Villalobos. En esta ocasión les presentamos Los Twins. El término twin es un nuevo concepto de la sociedad moderna que se enfoca en los niños adolescentes en su relación con la información y la tecnología. Dicho término se origina del vocablo anglosajón between, que en español significa entre, lo cual cobra sentido en su denominación ya que se aplica para los jovencitos de edades entre los 7 y 13 años, que hacen de la tecnología su principal fuente de información y relación con la vida cotidiana. El fácil acceso a medios tecnológicos proporciona a los chavos consultar gran cantidad de información, principalmente por el uso de la computadora y el internet. Sin embargo, estos medios también exponen a los chicos ante contenidos que sin previo aviso y conocimiento les son presentados, por lo que dichos temas pueden ser malversaciones, ficciones y distorsiones que en la mayoría de los casos carecen de algún sustento científico, ético y moral. ¿Cómo se hace un twin? De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor quiero aprender a ser pequeño. Por supuesto que esta parte no consiste en una receta de cocina, un test o una lista de requisitos. A decir verdad, existen muy pocos estudios sobre estos chavos. Pero en dichos estudios se ha observado que por lo regular los twins son originarios de grupos familiares donde la figura principal es la madre y la figura del padre es minúscula o no cuenta con ella. Esta situación en muchos de los casos presenta una discordancia entre los intereses de padres e hijos, reflejada en la calidad y cantidad de tiempo que tanto uno como el otro ofrece para su convivencia. Pero los twins pueden estar en peligro. El twin es blanco fácil de un sinfín de estímulos provenientes de su interacción con la tecnología y el torrente inagotable de información del internet, lo cual ocurre generalmente por la falta de atención de sus padres o de algún integrante de la familia que apoya el cuidado del menor. Si se arroja una piedra a un lago, al caer, creará una onda sobre el agua y esta a su vez originará otra sucesivamente hasta donde llegue su expansión. Dada esta analogía, partimos de que el problema no es estar en el error o haber creído en algo sin contar con la información adecuada. El problema es permanecer en el error y apartarse de los demás, incluso del mundo real, para creer y vivir únicamente en la realidad virtual. Por la información que el twin consulta o recibe a través de los medios tecnológicos, este podría poseer una visión basada en suposiciones particulares fuera de algún soporte válido de credibilidad y aportación social, ya que el twin, al estar inmerso en su realidad y en su interpretación, le presta poco interés a los acontecimientos del mundo exterior y relación con los demás, ya sea en la casa, escuela o algún otro grupo social de interacción presencial. Otro factor por el cual los padres sienten descontrol e incluso temor es el comportamiento de sus hijos, pues en el caso de los twins se trata de un mini adulto, ya que actúan como si fueran mayores de la edad biológica que tienen, tratando de exteriorizar esto a través de la actitud, el lenguaje y el atuendo que configuran su personalidad. Lo dicho evoca a la connotación anglosajona del término que los cataloga, pues señala su alternancia entre que son niños y entre que no. El aislamiento social, la soledad, la falta de credibilidad, la manipulación mental, la enajenación y la mediatización de contenidos son algunos de los problemas y peligros que pueden sacudir a los chavos de situaciones y características anteriormente mencionadas. Para lo cual, la pregunta es, ¿qué puede hacer el papá de un twin? El mundo cambia cada instante y el cambio es la única constante. Los espacios son menos, los recursos se agotan y hay más bocas que alimentar que después hablarán y estremecerán el planeta. Ante la explosión demográfica, la escasez de espacios y la inflación de complicaciones socioeconómicas como trabajo, educación y vivienda, a menudo la gente lanza la reflexión nostálgica e incluso alarmista de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Pero han olvidado la parte de su responsabilidad como seres activos del esquema social al que pertenecen, para lo cual es prudente preguntarnos, ¿qué hijos le estamos dejando al mundo? La atención y la comunicación como pilares de una buena convivencia en relaciones familiares y afectivas configura grandes posibilidades de una relación de amigos entre padres e hijos que en ocasiones son distanciados por las obligaciones de la vida cotidiana que consideramos urgentes. Sin embargo, lo importante es la cantidad y calidad de atención que los padres y demás integrantes de la familia se brinden entre sí. También existen, en algunas instituciones educativas, deportivas y culturales, talleres de convivencia y desarrollo recreativo donde participan padres e hijos. Las actividades artísticas y deportivas son buenos aliados de la integración y convivencia familiar. Pedir ayuda nunca está de más, como lo es recurrir al apoyo de dinámicas y consultas con algún especialista, o bien romper el hielo con la calidez del hogar, aprendiendo a convivir con cada uno de sus integrantes. Distingamos lo urgente de lo importante, y si bien se dice que la familia es primero, pues que sea entonces lo principal de nuestras acciones y causas por un bienestar. Escríbenos urgentemente tu importante comentario a www.coquevillalobos.blogspot.com y www.citlalimarcial.blogspot.com. Soy Yadira Luis. Y yo Jorge Villalobos. Gracias y hasta la próxima.